Estás escuchando Radio Plaza Espacio Online. Bienvenidos a Plaza Espacio. Disfruten hoy este día. Cada tienda los espera con estilo y alegría. Bienvenidos a Plaza Espacio. Vengan todos a vivir. Cada detalle a ti te hará siempre, siempre muy feliz. Bienvenidos a Plaza Espacio. Vengan todos a vivir. Cada detalle a ti te hará siempre, siempre muy feliz. Moda, arte y buen ambiente, todo aquí podrán hallar. En Plaza Espacio toda la gente da lo mejor que puede dar. Escuchando Radio Plaza Espacio Online. Me viste comprando ese lindo vestido y mi corazón empezó a saltar. Sentí en mi cada uno de mis latidos. En Plaza Espacio te vi comprar. Me enamoré de ti. En Plaza Espacio, centro comercial, conocerte amor me ha hecho feliz. Sé que contigo mis mejores días andarán. Oh, oh, oh, oh, me enamoré de ti. En Plaza Espacio, centro comercial, conocerte amor me ha hecho feliz.

bienvenidas lindas abuelas, hoy es día de sonreír. Plaza Espacio tiene encanto y un lugar para sentir. Feliz día, ya la alegría, las abuelitas son especial. Plaza Espacio siempre las cuida y las quiere. Estás escuchando Radio Plaza Espacio Online. Hoy el sol brilla para ti, las puertas siempre están abiertas. Plaza Espacio te hace sonreír desde el momento que despiertas. ¡Feliz día! Plaza Espacio te recibe con amor, con alegría. Te deseamos un día de emoción. ¡Feliz día! Plaza Espacio te recibe con amor, con alegría. Te deseamos un día de emoción. Hoy nuestras tiendas tienen para ti sus puertas abiertas con cosas estupendas desde el momento que tú despiertas. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Plaza Espacio.